tus ojazos grabados en mi pensamiento, grabados dentro de mi pobre corazón. Esos ojazos harán que te busquen caminos desconocidos, pero yo te encontraré. Si el sol decide dejar de alumbrar, y si la luna no te quiere iluminar, si las estrellas no quieren brillar, busca una vela pero yo te he de encontrar. He visto noches oscuras sin ti y muchos días gris nublados yo viví, pero el recuerdo en mi alma grabé de tus ojazos que jamás olvidaré. Ellos me habrán de guiar, ellos me habrán de guiar, y con la ayuda de una vela te hallaré. Ellos me habrán de guiar, ellos me habrán de guiar, y con la ayuda de mi vela te hallaré. Reina, reina, reina de mi vida, dueña de mi corazón, te he buscado como un loco, mamá. Yo sé que te encontraré si no me canso o me sofoco. A besar. Te encontraré. Porque esos ojos, si no los veo, me van a matar. O si no me ven. Y esos ojitos. Si tiriberaba y ellos me habrán de guiar. Ellos me habrán de guiar, y con la ayuda de una vela te hallaré. Ellos me habrán de guiar, ellos me habrán de guiar, y con la ayuda de una vela te hallaré.